Entonces después de muerto es que tú vas a quererme. Entonces después de muerto es que tú vas a quererme. Y negra, no me llores muerto, que yo no te veo ni entiendo. Negra, ¿para qué llorar? Que el muerto no te va a escuchar. Negra, no me estés llorando, que el muerto no te está escuchando. Para que lo goce Fernando Osmar en San Andrés Isla. Menéalo, ay menéalo, menéalo, ay menéalo, vuélvelo a menear, vuélvelo a menear.